Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana y a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Con la motivación a la que le invitamos a usted también a ser parte. Usted nos da su motivación desde sus hogares a través de nuestra señal 940 amplitud modulada y a través de la página web www.casadelacultura.gov.es. Nosotros, desde los estudios de la radio que están ubicados aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, avenida 6 de diciembre y Patria, en Quito, Ecuador, también les hacemos llegar, como siempre, un abrazo muy, pero muy cordial para aquellos que también comparten con nosotros en Zamora a través de Radio La Voz de Zamora y en Loja a través de Radio Cariamanga, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena 92.1. Gracias por compartir con nosotros la música popular ecuatoriana, la música de hoy, de ayer y de siempre. En este programa estaremos compartiendo con ustedes más información del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y Rafael Salazar, Nuestra América, todas las músicas en un solo continente y además las raíces del mestizaje musical. Estamos preparados, por supuesto. Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les invita enseguida a introducirse en el mundo de la música popular ecuatoriano. Nuestros invitados para compartir con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre, invitándoles para que no se pierdan esta gran oportunidad de estar con nosotros. Es aquí el grupo Vivencias. Ellos nos traen una de las canciones muy movidas, que esperamos que nos inyecte también energía. Es Carpuela y el Toro Barroso. Que mundo. Te juro que olvidarte yo no podría. Tu nombre llevo grabado en mi pensamiento. Y olvidarme de ti nunca lo haré. Ya me voy, yo ya me voy. Ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Al oriente a vamos a compartirles lo que comparte con nosotros Yoriento.com. Y recuerdan que habíamos quedado en plantearles algunas preguntas que ellos compartían con nosotros. Y ahora sí nos va la pregunta número 6 y a su vez también esa historia. ¿Mi motivación es suficiente para acometer los objetivos que me he propuesto? ¿Mi motivación? ¿Cómo está? ¿Está perfecta? ¿Estamos desmotivados? Bueno, aquí le damos un empujoncito si es que está por ahí un poco tristón, tristona, ¿ah? Y la historia es del pianista y la anfitriona. Esta dice así, es cortita. Un pianista famoso daba un recital en una fiesta. La anfitriona le dijo, haría lo que fuera por tocar como usted. El pianista lo miró pensativo y replicó, no haría lo que fuera. La anfitriona, avergonzada frente a sus invitados, dijo, sí haría cualquier cosa. El pianista negó con la cabeza. Le fascinaría tocar como yo en este momento, pero no estaría dispuesta a practicar 8 horas diarias al día durante los próximos 20 años para alcanzar este dominio. ¿Qué nos falta? Motivación, ¿cierto? La motivación es parte fundamental de lo que nosotros queremos ser en la vida. Si nos motivamos y enseguida ponemos de parte y accionamos ya esa motivación, de seguro, bueno, podemos demorarnos un poco más, pero nada es imposible en esta vida. ¿Qué estamos esperando? Es momento de poner esa meta, ese objetivo, motivarnos y de seguro lo vamos a conseguir. Quizá hemos estado tristes durante algún tiempo, no hemos estado satisfechos de lo que el 2014 nos puso en escena o pusimos en escena, pero ha llegado el momento de este año de cambiarlo, de decir yo puedo. Y ha llegado también el momento de que alguien nos diga perdón y borra y va de nuevo, ¿cierto? Y si es que no lo ha hecho, este es el momento, es la oportunidad. Autoestima arriba, para todos y para todas. La tristeza, dejémosla, es mucho más pequeña de lo que nosotros podamos tener dentro de nuestro, o podemos tener dentro de nuestro corazón. La motivación es parte fundamental para tener una autoestima que nos conlleve a satisfacer las propuestas del día. ¿Ya lo hizo? Sea recíproco con el cariño, con el afecto. Ese afecto que nazca desde su corazón. Exteriorícelo. ¡Ah, qué rico, qué rico! Ese abrazo, nosotros también nos sumamos a ello. Un abrazo a nuestros compañeros y compañeras de la Red Informativa Corape y a los oyentes que están en la www.corape.org.es. Y a ese buen ánimo para nuestros compañeros, compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se están dando cita ya a la institución con un buen ánimo, con la buena energía. Los señores conductores también, nuestro abrazo, y les vamos a acompañar con música. Hemos invitado al dúo Saavedra Jaramillo para que compartan con nosotros una canción, un pasillo de Lorenza Palacios Vallardo, Flores del Alma. Siento que reviven otra vez, igual que aquella noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra como otra blanca luna que ya nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí. Tú sabes que te quiero y te querré, y tuyo es el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, y amante te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te he perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor, pues cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorado de otro amor. Comprendes hoy por qué debí partir, comprende mi amargura en el adiós. Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo. Olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí. Tú sabes que te quiero y te querré, y tuyo es el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, y amante te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te he perdido mi alma, ya ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor. Pues cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorado de otro amor. Comprendes hoy por qué debí partir, comprende mi amargura y el adiós. ¿Acaso con los años me hayas olvidado? Y continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, esos disquitos que cuando pasamos por ahí, por ciertos sectores donde hay la música, con mucho placer compramos para poderla compartir con ustedes. Gracias a Discos Arabec por facilitarnos también tener estas memorias aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahora sí, ha llegado el momento de compartir con ustedes lo que trae María Teresa Novo y Rafael Salazar en Soy del Sur, Memorias de la Música Popular Suramericana. Ellos nos dicen que el año 1942 marcó el inicio de una nueva era para el entonces mundo aborigen. Aquel que nunca más volvería a ser dueño de su historia, pero que ineluctablemente compartiría otra luz, crisol de etnias dentro de un juego de controversias, de valor y culturas venidas del mundo lejos de la Europa, esa Europa colonialista y del África negra, marginada de su propia fuerza creativa, pero presente con su arte y con su dignidad. 1942. Bueno, desde ahí parte la historia para algunos, ¿no? Pero ustedes saben que también hay otras historias que se unen a esta. Nos vamos con una llamada. Recuerden que también hoy pueden compartir con nosotros. Hay el segmento de complacencias. Por lo tanto, muy buenos días. Gracias por compartir con nosotros. Bienvenida o bienvenido. Hola. Aló. Sí, buenos días. Adelante con su mensaje. Muy buenos días, mis reinas. Primeramente quiero hacerles llegar un auténtico saludo a todos ustedes y a todo el personal de la preciosa emisora Casa de la Cultura. Y a la vez, hacerles llegar mi felicitación de corazón por el programa del día de ayer, que fue muy hermoso, muy lindo, y que quede una vez más como de prueba que en vida es de valorar a la persona, no de muerto. Francamente que fue un programa muy maravilloso, dan vida con esa música, por ejemplo, del señor Nicolás. Qué música que hace recordar todo lo que uno se ha pasado en la juventud y ahora en la vejez que estamos. Por lo tanto, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que tienen la paciencia de soportar, de tolerar tanto y cuanto inquietud que hay. Y hago la invitación a toda la gente de Quito, conforme van a esos programas de las músicas sin pies ni cabeza, que me disculpen, pero no hay punto de comparación esa música con la nuestra. La nuestra es vale lo que pesa, donde quiera y ante quien quiera. Por lo tanto, hago la cordial invitación para el segundo domingo de febrero estar todos a una sola voz bailando el carnaval de Quito. Un gusto de oírle, que Dios les bendiga, pasen bonitos, gracias. Agradecemos a la señora Teresa Villavicencio, pues ella hace referencia a Domingos de Casa Abierta, que ustedes escucharon aquí, había el homenaje para uno de los creadores, músicos y compositores ecuatorianos, como era el maestro Nicolás Fiallos, que tuvimos el gusto también de compartir aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué gusto saber que ustedes están siendo parte de estos eventos que los preparan nuestros compañeros y compañeras con el mejor placer del mundo. Fausto Arellano, que es el coordinador de este evento, pues que le pone alma, vida y corazón. Y ustedes, por empujar este proyecto para que no muera, que permanezca. Como les ha hecho la invitación nuestra amiga oyente, los segundos domingos de cada mes aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues ustedes pueden darse cita a este gran evento. Cosas que van saliendo progresivamente y que hay que tomarlas como se debe para poder institucionalizar estos espacios, gracias también a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por poner la mirada en los sectores que siempre están pendientes de escuchar lo que les gusta. Así que gracias a todos y todas, al público y a las autoridades y también a aquellas personas que ponen todo para este evento, un programa que se lo trabaja con varios días de anticipación para poder hacer efectivo esa luz con los artistas y con el público que se da cita. Vamos a irnos con más música y nuestra siguiente invitada en este programa es Nivia Flores, una música ecuatoriana, viene desde la provincia de Loja. Ella nos trae una composición de Carlos Bonilla Chávez y lleva por título Solo tú. Ahí escuchábamos a Nivia Flores con su guitarra. Bueno, y seguimos compartiendo con ustedes más información y se dice que América Latina es el continente del sonido, del verbo hecho palabra nueva, del color y de la danza, que fue y es aún capaz de descubrir lo insólito para transformarlo en ese realismo mágico del cual nos hablaba el afamado escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier. Seguimos compartiendo más música y al regresar pues les comentaremos a ustedes con qué pasa con esos continentes y las culturas que fueron entretejiendo en América para vertir la música, esa música que la compartimos día a día. ¿Y quién viene a continuación? Bueno, hay varios musicólogos, aquellos investigadores de la música que hablan de lo coral, ¿no? ¿Y qué se ha dicho del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lo fundó y que obviamente participaron varias voces con el guatemalteco Óscar Vargas Romero? Pero miren que el coro no solamente se quedó ahí, sigue haciendo historia. Ahora está el maestro Jorge Jaramillo y varios integrantes donde le ponen, yo diría que, un gran entusiasmo y ese gran valor por la música, por continuar. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha editado a estos 3 discos, 2 del coro de Óscar Vargas Romero y ahora bajo la dirección del maestro Jorge Jaramillo. Una tripleta de música. ¿Y qué les parece si les invito a escuchar más música, recordándoles a ustedes que pueden marcar el 2220-966, 2220-966? Quiero decirles que por acá tengo un disco del dúo de los hermanos Guaranga, que alguien no lo retiró, pero que ahora estuve buscando por ahí algo y lo encontré. Ese disco de los hermanos Guaranga está listo para compartirlo con ustedes. Así que recuerde, en 5 minutos, la primera persona que llame se lleva ese CD a su hogar. En 5 minutitos para salir con esa llamada al aire. Y bueno, aquí está el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estas nuevas grabaciones, la última se dice, bajo la dirección del maestro Jorge Jaramillo. Aquí está Dulce Mirada. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Vamos a hacer un paréntesis porque enseguida es momento de compartir con ustedes qué sucedió un día como hoy, que lo extraeremos de lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de enero. En el año de 1969, nace en Naranjal, Guayas, el arreglista requintista Byron Macías. Pertenece a la brillante generación de requintistas de finales del siglo XX. Participó en las grabaciones de los CD Lo Mejor del Siglo XX de Osvaldo Carrión. En 1988 muere en Quito el pianista, compositor, Dr. Rafael Sojos Jaramillo. En Riobamba dirigió la banda de Obreros El Prado, que tocaba en esta radio, y fue director del Conservatorio de Música José Rodríguez de Cuenca. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Es momento de que usted pueda marcar 2220966. Recuerde, hay un CD de el dúo de los hermanos Guaranga para que usted pueda llevarse a sus hogares. Y seguimos con más información. Y los tres continentes, cinco culturas, se fueron entretejiendo, como les habíamos mencionado, en América, para que con todas las músicas de los pueblos propios o distantes, indígena, ibérico, árabe, semítico, negro africano e indo-persa, ahondemos en el memorial sensible de nuestras tradiciones y en la diversidad de nuestra estética múltiple y cambiante América. Aquí viene una melodía. Vamos a invitar al trío América. Ellos nos traen un vals que lleva por título El Camino de la Vida. Espero que ustedes disfruten, pero disfruten a lo grande de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. Era el valla de cine, sus perfiles, y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. El hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como un manantial los sueños de su corazón, sus almas ya quieren volar, y vuelan tras una ilusión, y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Mas luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros queremos agradecer la llamada a nuestra amiga Beatriz Solís desde San Bartolo. Gracias por comunicarse con nosotros. Puede venir hasta los estudios de la radio a retirar el CD del dúo de los hermanos Guaranga. Y continuamos. Bueno, seguimos diciéndoles a ustedes que si bien es cierto la no existencia de etnias puras y la permanencia de procesos sincréticos en la formación de todos los pueblos del mundo, es más cierto aún que América es la tierra del mestizaje, surgido como fuerza renovadora de la creación, vista como concepto sociopolítico cultural. Así nos dice Teresa Novo y Rafael Salazar en este libro Soy del Sur, Memorias de la Música Popular Suramericana. Nos vamos con más música y otra de las canciones que está lista para compartirla con ustedes. Nuestro siguiente invitado nuestros invitados nos traen un San Juanito que lleva por título Agua de Guayusa. Don't worry.

torbellina, teje, tejedora, y une mis versos a tu toquilla. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Aún nos quedan unos minutos, puede marcar al 2220-966, gracias a las personas que se han comunicado con nosotros. Bueno, y enseguida abordamos el siguiente tema que también les habíamos planteado, como era raíces del mestizaje musical. Y María Teresa Novo y Rafael Salazar nos dice, en cuanto a la referencia o lo que hace referencia a cantos aborígenes, que las culturas indígenas precolombinas, si bien desarrollaron un memorial sonoro importante, desconocían la escritura musical, razón por la cual en la actualidad la musicología no dispone de documentos que permitan realizar un análisis minucioso de las formas melódicas aborígenes pertenecientes a pueblos americanos anteriores a la escala histórica de 1942. Sin embargo, por tratarse de culturas comunitarias, aunque no homogéneas, la música indígena se transmitió y se conservaron por tradición oral, unidas inseparablemente a la poesía y a la danza. Así es como se mantiene la música académica, porque encontraron las partituras. La música popular, la música aborigen, se ha mantenido, como ustedes acaban de escuchar, de generación en generación, y quizá coinciden la mayor parte de musicólogos respecto de este tema. Bueno, vamos a receptar una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, soy Carmen Bravo. Buenos días, señorita Laura. Gusto de saludarla, mi estimada señora. A los tiempos, sí. Tengo el gusto de escucharla. Sí, a los tiempos que le estoy llamando. O sea, en este año, digo, voy a llamarle porque el año pasado por ahí me tocó de pasar por unos momentos medio tristes en mi familia. Entonces, ya a los últimos meses, entonces estuve un poco media sentimental, entonces no le he podido llamar, pero ahora digo, voy a llamarle para saludarle, para desearle que este año sea lleno de éxito y felicidad para usted y su familia, y que Diosito siempre la bendiga y que siga trabajando para que siquiera, aunque sea un ratito, nos alegre la vida con sus canciones de florilegio musical ecuatoriano. Mi estimada Carmen, un abrazote grandote, y ya sabe que siempre estamos pendientes de la radio, aunque sea le oigo un ratito, pero siempre le escucho. Carmen, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Qué gusto, qué placer escucharla. Nuestro abrazo gigante de todos quienes somos parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúe con nuestra señal de los 940. Siempre pensando en ustedes, nuestros compañeros y compañeras. Bueno, muchísimas gracias. Para usted también, que Diosito siempre la bendiga y que todo sea éxito y felicidad en este año. Y a nosotros, los más viejitos, que nos dé el valor y la fuerza para poder superar los momentos duros que nos ha tocado de vivir el año que se nos fue. Un abrazo grandote y que Dios la bendiga siempre. Cuídese mucho. Muchas gracias a usted también. Decimos que hay momentos tristes, pero que solamente hay que poner motivación y optimismo para salir nosotros adelante. Y hoy empieza un nuevo año, quizá un nuevo día, ¿no es cierto? Siempre les invitamos a que cada día le pongamos toda la magia para que el día siguiente sea mejor, y si es que ya no es posible, pues nos estemos felices durante ese día. Gracias a la señora Carmen. Y vamos a continuar nosotros con más música, y por acá les hemos preparado un tema, pero creo que va a llegar ya el momento de despedirnos. Vamos a respetar los tiempos, los espacios de nuestros compañeros, compañeras, y quiero decirles a ustedes que les hago la cordial invitación para que no dejen de sintonizar los 940, amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Que no dejen de darse cita aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay muchas cosas que la institución comparte con ustedes, aquellos también organizadores de eventos culturales que hacen posible que esto pueda llegar a la comunidad. Así que de esa cita, Avenida 6 de Diciembre y Patria, aquí está la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diana. Los grandes museos. Ustedes escucharon anteriormente en nuestro programa de Bitácora, en el que les contábamos que el Museo del Louvre tuvo la mayor parte de visitantes allá en París. Y la Casa de la Cultura también tiene las calcografías del Louvre aquí en esta institución y aspiramos también tener la mayor parte de visitas. Venga, dese ese espacio, ese tiempo necesario para visitar el Museo Nacional del Ministerio de Cultura, que también hay cuantas cosas que nos presentan la Cinemateca también con sus películas, con sus festivales, con la sala de consulta pública. Y la radio también, que usted quiere conocer a los compañeros que están tras micrófonos, venga, simplemente dese una cita y nosotros le estaremos recibiendo, como siempre, como dice nuestro presidente Raúl Pérez Torres, con las puertas abiertas, los brazos abiertos para decirle bienvenido y bienvenida. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, agradecemos a usted por acompañarnos y les vamos a dejar con música. Y aquí está una tonada de Gonzalo Moncayo junto al trío bolivariano, Nuestro Ayer. Volviendo el ayer, te vas dejando en mí la llama que al arder sin tu calor me haga sufrir. Volviendo el ayer, te vas dejando en mí la llama que al arder sin tu calor me haga sufrir. Y al abrazarme el fuego de la desolación, se encenderá el recuerdo que me dejó tu amor. Sedienta por quererme olvidar, calma tu sed y sienta, es tuyo mi sollozar. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.